Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesuras por este mar de fueguitos. Ya sabéis, emitimos desde la 97 la Roleta Masaspi Ratia en el corazón de Bilbao y desde aquí para el resto del planeta y también para un buen puñado de radios libres, radios comunitarias amigas que también hacen sonar y soñar este mar de fueguitos. Gracias, muchísimas gracias a quienes estáis del otro lado escuchando, dando alas, empujando esta lata pirata. Josefa es una de las protagonistas de nuestro programa de hoy. Josefa tiene 21 años y es de Esmeraldas, en el noroccidente de Ecuador. Fue detenida el 9 de mayo del año 2013 en la maternidad de esa misma ciudad de Esmeraldas, acusada de haberse provocado un aborto. Josefa se había quedado embarazada fruto de una violación. Convivía con su pareja y con su hijo de un año cuando esto sucedió. Al tercer mes de embarazo y con el apoyo de su compañero, Josefa tomó la decisión de interrumpir el embarazo porque no deseaba tener el hijo de un violador. Para ello recurrió al misoprostol, un fármaco ampliamente utilizado en todo el mundo con fines abortivos. Sin embargo, Josefa no logró interrumpir su embarazo debido probablemente a que no disponía de toda la información necesaria acerca de la dosis que hacía falta y la forma de uso de ese medicamento. Después de este intento, Josefa se resignó a seguir adelante con su embarazo, pero poco después, a las 22 semanas de gestación, mientras limpiaba su casa y tras mover unos muebles, sufrió grandes dolores y tuvo un aborto. Se trasladó al hospital en busca de asistencia médica. Allí, tras realizarle una primera revisión, el personal médico llamó a la policía, que llegó al centro y la interrogó. En base a ese interrogatorio, la policía habló con el fiscal de turno, quien ordenó su detención en el mismo hospital. Estando aún en el hospital, Josefa fue sometida a diversos tratos crueles y vejatorios por parte tanto del personal de salud como del personal judicial. La obligaron a ver el feto muerto en varias ocasiones, repitiendo que ese era el hijo que ella había asesinado. Josefa fue incluso obligada a vestir y cargar a ese feto. Su proceso penal comenzó el 10 de mayo de 2013. Finalmente, Josefa estuvo encerrada en la cárcel 7 meses. Precisamente ese fue el periodo de tiempo que correspondió, que le cayó en la pena impuesta por el tribunal penal que la juzgó, que le concedió una rebaja de 3 meses por la confesión que había debido permitirle salir en libertad con suspensión condicional de forma inmediata y que no fue cumplida. Debido a su encarcelamiento, Josefa tuvo que interrumpir sus estudios de la educación secundaria. A Josefa, días antes de su liberación, en diciembre de 2013, la asociación que le acompañó en este proceso, que le ayudó en todo este proceso, le dijo que podía que denunciar si quería al Estado ecuatoriano. Josefa dijo que no quería, dijo, únicamente quiero ahora olvidarme de todo esto, que termine, que pase ya. El caso de Josefa es uno de los 5 casos, las 5 historias de mujeres que aparecen en una investigación de la que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos, el derecho al aborto ante la reacción patriarcal. Una investigación que ha hecho Anne Garay Zárraga, investigadora en temas de desarrollo e igualdad, integrante de Feministalde, activista feminista. Anne Garay Zárraga ha hecho esta investigación dentro de una campaña de la Fundación Mundubat, campaña por el derecho a decidir de las mujeres, una campaña con la que esta Fundación Mundubat quiere denunciar la violación de los derechos humanos que sufren las mujeres en relación al aborto y los derechos sexuales reproductivos, especialmente en América Latina. Hablando de América Latina, hay que decir 7 de los países del mundo que penalizan de forma absoluta, total, la interrupción voluntaria del embarazo están en América Latina: Nicaragua, El Salvador, Chile, República Dominicana, Honduras, Haití y Surinam. En el otro extremo, solo los cubanos, las cubanas mejor dicho, las puertorriqueñas y las guyanesas tienen su gestación con plenas garantías legales. Pueden interrumpir su gestación con plenas garantías legales. Las cubanas, las puertorriqueñas y las guyanesas. La investigación de Anne Garay Zárraga se centra en 3 de estos países muy restrictivos en América Latina: El Salvador, Nicaragua y Ecuador. Con ella, con Anne, vamos a charlar dentro de unos minutos sobre ese derecho al aborto, sobre ese cuerpo en el que aún de momento no mandan las mujeres, sobre las cifras, sobre los casos, sobre las mujeres que, como Josefa, pues se juegan la vida, terminan en la cárcel por abortar. Dos datos. El 21% de las mujeres en edad reproductiva vive en países en los que la interrupción voluntaria del embarazo está permitida únicamente bajo el supuesto de riesgo para su vida. Un 6% de las mujeres además vive en países en los que el aborto está totalmente prohibido. La mayor parte, países empobrecidos. En unos minutos charlaremos con Anne Garay Zárraga sobre el derecho al aborto ante la reacción patriarcal, como ha titulado ella a esta investigación que ha hecho, pues analizando cómo está este tema en países como El Salvador, Nicaragua o Ecuador. Además, algún relato también se asomará hoy a nuestra lata pirata y también la música que nos va a acompañar hoy, música que nos ha venido a la cabeza, nos ha venido hasta aquí, hasta la radio, con el tiempo que estas horas hace por Bilbao, sobre todo, al que hacía hace un ratito, llega el otoño, llega la lluvia, llega el frío. (Música) Y esta mañana, mientras veíamos caer la lluvia aquí en Bilbao, la lluvia que en algunos momentos ha caído pues unas buenas chaparradas, pues hemos recuperado esta música, este disco. No es el último disco de este cantante, este artista portugués, creo, si no me equivoco, es el penúltimo. Este está grabado en directo en el año 2013 en un concierto que dio en Lisboa. Le han llamado a nuestro invitado de aquí en Mar de Foguitos el más brasileño de los cantantes portugueses. Se llama Antonio Zambujo y él mezcla en su música, mezcla con esos fados portugueses, pues músicas como la morna caboverdiana y sobre todo la bossa nova, la música, el aroma brasileño que impregna todas las canciones de este artista del Alentejo portugués, de Antonio Zambujo. Vamos a escuchar, vamos a dejarnos hoy atrapar, mecer por la música que nos llega desde Portugal, la música de Antonio Zambujo. Comenzamos con este fado, fado da Vila Bella, fado de la vida bella. Meceos, zarpamos. És musa de beleza sem limite. Permites que o poeta em mim não cesse. Consentes ao oculto aparecer. No muito que ofereces quando existes. A beleza assim de musa tal qual trazes. Arrebata o tonto olhar de quem avista e arrisca ter a vida por um fio, mas perco-me num assobio, porque a vida é bela. És musa de beleza sem limites. Permitas que o poeta em mim não cesse. Consentes ao oculto aparecer. No tudo que ofereces quando insistes em me inspirar. Aquilo que o teu silêncio explica. O destino traz para mim em labaredas, veredas onde sonhos da visão descompassam o coração. Mas a vida é bela. Aquilo que o teu silêncio explica, o destino traz para mim em labareda, a veredas onde sonhos da visão descompassam o coração, mas a vida é bela. Da babaia bababi. La vuelta al día en 80 minutos. Cara. Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de paradojas, paradojas hoy aquí y paradojas también en la historia que os vamos a proponer a continuación, paradojas que tienen que ver con la conservación de la naturaleza y también con los ataques a los pueblos indígenas originarios. Nos vamos hasta el sudeste de Camerún. La ONG Survival International ha recogido nuevos e impactantes testimonios en vídeo de pigmeos vacas del sudeste de Camerún, en los que denuncian que los abusos y torturas a manos de guardabosques financiados por el Fondo Mundial para la Naturaleza continúan. Esta organización, el Fondo Mundial para la Naturaleza, ha ayudado a crear una nueva área protegida sin el consentimiento de los indígenas vacas ni de sus vecinos. Los vacas que viven al sur de la reserva se pronuncian a raíz de la pérdida de su tierra. En estos vídeos, los vacas que han sido excluidos de sus tierras en la nueva reserva para la vida silvestre de Engoila ya no tienen acceso a los alimentos ni a sus lugares sagrados, vitales para ellos. A los vacas y a sus vecinos se les acusa de furtivos cuando cazan para alimentar a sus familias y se enfrentan a arrestos y palizas, tortura e incluso muerte a manos de los guardas forestales que financia el Fondo Mundial para la Naturaleza. Han transcurrido ya 13 años desde que esta organización, el Fondo Mundial para la Naturaleza, tuviera constancia por primera vez de abusos contra los indígenas vacas y un año desde que Survival International hizo público el escándalo sobre las torturas y palizas que se siguen produciendo en nombre de la conservación de la naturaleza. En dos cartas abiertas, los vacas suplican apasionadamente a los conservacionistas que les permitan quedarse en su tierra. Los proyectos de conservación de la naturaleza, del Fondo Mundial para la Naturaleza, de la Unión Europea, del Gobierno de Camerún, necesitan ser indulgentes sobre cómo podemos utilizar el bosque, porque nuestras vidas, dicen los indígenas vaca, dependen de ello. El Fondo Mundial para la Naturaleza reconoció el problema de la violencia en marzo de 2015 cuando declaró se han producido incidentes por comportamiento inaceptable, pero en agosto afirmó que aparentemente habían disminuido esos incidentes. Sin embargo, no ha proporcionado información alguna que fundamente este argumento cuando se le ha requerido. Los recientes testimonios revelan que los abusos son sistemáticos y continúan. Todavía no se han hecho públicos los resultados de una investigación encargada por el Fondo Mundial para la Naturaleza a principios de este año y las peticiones de Survival para su publicación han sido totalmente ignoradas. En la página de esta organización de Survival International podéis leer tanto las cartas de tres indígenas vacas víctimas de violencia del pueblo Xe, como también la carta del jefe de uno de los pueblos vaca, y como también ver los vídeos con estos testimonios en la página de Survival, www.survival.es, tenéis toda la información. Hablamos ahora de celebraciones. La editorial sevillana Libros de la Herida acaba de cumplir 10 añitos y para celebrarlo han elaborado un completo programa de actividades y la presentación de dos nuevos proyectos, dos nuevos libros, todo ello de octubre a diciembre en diversos espacios de la ciudad de Sevilla, recitales, actuaciones, exposiciones. La editorial es un proyecto conjunto de los poetas José María Gómez Valero y David Eloy Rodríguez. Sus dos nuevos libros, que verán la luz en las próximas semanas, son Tartesos, un nuevo paradigma, de Alberto Portland, y Exploradoras, de Nathalie Bellón, un álbum de poesía gráfica en el que el artista crea un mundo ilustrado propio a través de los textos de 12 poetas contemporáneas, entre ellas, entre estas 12 poetas, algunas de las que suenan, han sonado aquí en este Mar de Fueguitos. Ahí están Carmen Camacho, Isabel Escudero, Miriam Reyes o Laura Casillas. En el blog de esta editorial sevillana tenéis toda la información sobre las diferentes actividades que han organizado, un montón, para los próximos, para este mes, el de octubre y sobre todo para el de noviembre y diciembre. Librosdelaherida.blogspot.com.es. Sorionak a los compas de Libros de la Herida, sorionak a David, sorionak a José María. Seguro que seguirán sonando, soñando sus poemas, sus propuestas aquí en este mar de fueguitos en el futuro. Cerramos nuestro diario de a bordo, vamos con más historias, vamos con más paradojas. El océano de las historias. Viajamos a través de este océano, de las historias, hasta, bueno, muy para atrás. Viajamos hasta alrededor del año 450 antes de Cristo. Ahí es nada, que se dice pronto. En esa época, o de esa época, o en esos años, vivía Zenón, un filósofo griego de la escuela eleática. Zenón, que se hizo famoso, sus propuestas, sus paradojas han llegado hasta nuestros días. Decía Zenón, la realidad es una e invariable y todo movimiento es ilusorio, algo que trató de probar con sus paradojas. Cuentan, dicen que fueron alrededor de 40 las paradojas que Zenón elaboró, de las cuales apenas 9-10 se han conservado, han llegado completas hasta nuestros días. Una de ellas, la más famosa de todas las paradojas de Zenón, seguro que todos y todas la conocéis, es una paradoja que trata sobre el movimiento, es la paradoja de Aquiles y la tortuga. Dice Zenón que si un corredor veloz, en este caso Aquiles, no podrá alcanzar nunca a un corredor lento, por ejemplo una tortuga, si el primero, Aquiles, le da una ventaja. Zenón, que habló, estudió, hizo paradojas sobre la relación entre el espacio, el tiempo y el movimiento. Las paradojas de Zenón le sirven a un poeta que vamos a presentaros aquí, a Oscar Hahn, que nació en Chile en 1938, para revisitar y, bueno, reactualizar esas paradojas de Zenón. Oscar Hahn fue durante 30 años profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad de Iowa. Ha tenido un montón de galardones en los años que lleva dedicado a esto de la poesía, entre ellos el Premio Casa de América de Poesía, el Premio Iberoamericano Pablo Neruda o el Premio Nacional de Literatura. Por este libro que os vamos a presentar ahora, o del que vamos a escuchar un pequeño fragmento, recibió en el año 2014 el Premio Internacional de Poesía de la Fundación Loewe. Los espejos comunicantes se llama este libro de Oscar Hahn, que hoy en día es profesor emérito de la Universidad de Iowa y vive en Santiago de Chile. Los espejos comunicantes, libro en el que Hahn se enfrenta a algunos de los temas más candentes de este mundo contemporáneo en el que vivimos. Algunos de esos temas se van a asomar en próximos días a este mar de fueguitos. Hablábamos de Zenón, ese filósofo griego, y lo hacíamos porque este poema que os vamos a presentar y que vamos a dedicar a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres con la idea, con el deseo de que algún día puedan definitivamente ser dueñas de sus cuerpos y de lo que hacen con ellos, pues este poema lleva por título Nueva paradoja de Zenón y habla de paradojas, de alguna de las paradojas que siguen vigentes en el 2015. Paradojas como esta que nos lleva al país que dicen es más importante del mundo, al país que dicen algunos creen que es el dueño del mundo. Así suena esta nueva paradoja de Zenón en la voz de nuestra compañera María. Es Oscar Hahn en Mar de Foitos. Nueva paradoja de Zenón. En un país de cuyo nombre no quiero acordarme, si Aquiles tiene 18 años no puede entrar en un bar porque el alcohol es dañino para la salud de los jóvenes. Pero en ese mismo país, si Aquiles tiene 18 años, puede ser enviado prontamente a la guerra. En los estados modernos, mi querido Zenón, el cuidado de la salud es una paradoja. De estados modernos vamos a hablar en los próximos minutos con nuestra invitada Anne Garay. Estados modernos como este, en el que vivimos, el estado español, por ejemplo, una chica con 16 años puede casarse con quien quiera, cuando quiera, no puede hacer lo mismo con su cuerpo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho al aborto. De todo eso vamos a hablar en unos instantes con Anne Garay Zárraga. Antes dejamos que la música nos mueva, la música nos estremezca con un nuevo tema de Antonio Zambujo. Antonio Zambujo se hizo conocido, o le ayudó a hacerse conocido a nivel internacional, pues las dedicatorias o lo bien que habló de él el cantante brasileño Caetano Veloso. Dice que cuando escuchó por primera vez la música de Antonio Zambujo no pudo dejar ya de escucharla. Dijo de su música: esta voz estremece y hasta hace llorar. Comenzábamos escuchando uno de sus fados, el fado de la vida bella. Vamos con otro, un fado fadito habría que decir, porque este es muy, muy chiquito. Fado desconcertado. Antonio Zambujo en este mundo de paradojas, en este mundo desconcertado. Ensaiava eu meus fados quando entraste desabrida. Nós não estávamos zangados, mas vi teus olhos molhados e o dedo apontado à ferida. Disseste que não te ligo, a que até esqueci onde moro, a que só vejo o meu umbigo e embora viva contigo, é com o fado que namoro. Fiquei tão desconcertado por te saber infeliz, a que mesmo desafinado a te pedi perdão num fado, a por tanto mal que eu não fiz. Desde então se estás carente, de coração apertado, passas sem medo entre a gente e sentada à minha frente, pedes que cante esse fado. El derecho al aborto ante la reacción patriarcal es el título de la investigación de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Como os hemos comentado al comienzo del programa, Anne Garay Zárraga es la autora de esta investigación. Anne es investigadora en temas de desarrollo e igualdad. Es también activista feminista y es integrante del colectivo Feministalde y está aquí con nosotros en Mar de Foguitos para contarnos un poco cómo ha hecho esta investigación y un poco las conclusiones o lo que se cuenta en este informe. Muy buenas tardes, Anne. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, el derecho al aborto, más o menos, sabemos qué es o qué es lo que se está pidiendo. Luego hablaremos de eso. ¿Qué es eso de la reacción patriarcal? ¿Qué, ¿Quiénes están reaccionando contra ese derecho al aborto? Bueno, yo planteo que el derecho al aborto está enfrentándose a la reacción patriarcal, entendida como la reacción de los agentes, digamos, o los sectores más conservadores y más beligerantes del patriarcado, ¿no? Ante los avances de las mujeres en las últimas décadas, avances en los derechos. En general de las mujeres, la salida al espacio público, a los espacios donde se toman las decisiones, etcétera. Esto ha provocado que el patriarcado reaccione y con el objetivo de tratar de devolver a las mujeres al espacio doméstico donde realmente deberían estar, a donde pertenecen, ¿no? Y sacarlas del espacio político donde se toman decisiones. El derecho al aborto ante la reacción patriarcal, dice el título de tu informe. Hablamos de derecho al aborto. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo entiendes tú que debería estar recogido y, bueno, ese derecho al aborto? Bueno, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o derecho al aborto forma parte de los derechos sexuales y reproductivos que están reconocidos internacionalmente, forman parte de tratados internacionales y de grandes consensos internacionales a nivel de Naciones Unidas y también, bueno, a nivel regional, por ejemplo, en la Unión Europea. El derecho al aborto tiene que ver con el derecho de las mujeres a la autonomía y al control de su propio cuerpo y de su propia sexualidad, de su capacidad reproductiva, y es fundamental, es un derecho fundamental para las mujeres como derecho, digamos, político, que las constituye como sujeto político, capaces de decidir qué vida quieren tener, de decidir cómo va a ser su proyecto de vida, si quieren ser madres o desean no serlo, ¿no? Por tanto, el derecho al aborto tiene que ser un derecho reconocido, debe estar fuera del Código Penal, debe ser legal y debe estar asegurado por el sistema, por la red sanitaria pública, y tiene que ser gratuito. Hablamos del derecho al aborto, claro, tiene su parte de salud pública, por ejemplo, pero tiene también su parte, como comentaba Sara, de, ¿no?, de democracia, de derechos, de manera de gestionar y, ¿no?, y de registros entre los hombres y las mujeres. Sí, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y en general todos los derechos sexuales y reproductivos es una cuestión de justicia social. No vale de nada cuando el derecho al aborto no se puede implementar en la red sanitaria pública y queda reconocido solamente para mujeres de clases privilegiadas o para mujeres de sectores acomodados que pueden acceder a él de manera discreta y sencilla, pagando en la sanidad privada. Todas las mujeres, independientemente de cuál sea su situación económica, su origen étnico, su condición en cuanto a diversidad funcional, su orientación sexual, tienen que tener asegurado el ejercicio de ese derecho, tienen que tenerlo garantizado. Y además es una cuestión de calado democrático, tal y como lo ha planteado el feminismo, porque, como decía previamente, tiene que ver con el derecho a definir, a que cada mujer decida cuál es su propio proyecto de vida y a elegir la vida que quiere vivir. Este informe forma parte de una campaña que ha hecho la Fundación Mundubat, una campaña por el derecho a decidir de las mujeres. Claro, y luego hablaremos, tú te centras en tres países de América Latina en este informe, pero también das cifras a nivel general, a nivel mundial, por ejemplo, como esta: el 21% de las mujeres en edad reproductiva entre 15 y 44 años vive en países en los que la interrupción voluntaria del embarazo está permitida únicamente bajo el supuesto de riesgo para su vida, y un 6% de las mujeres vive en países en los que está totalmente prohibido el aborto. Todavía queda muchísimo a nivel mundial para hacer este tema. Sí, queda mucho. La mayor parte de esas mujeres que viven en países donde hay una situación muy restrictiva en el acceso al aborto o incluso existe una prohibición total, viven en países empobrecidos. Tomando en cuenta algunas cifras que si no me equivoco son de la Organización Mundial de la Salud de 2011, hasta el 82% de las mujeres en edad reproductiva que viven en países empobrecidos, quitando, exceptuando India y China, que tienen unas legislaciones un poco más permisivas, el 82% de las mujeres viven bajo la prohibición total del aborto en estos países. Son unas cifras que implican unas situaciones personales dramáticas y unos niveles de violación de derechos fundamentales, de derecho a la vida, derecho a la salud, a la integridad física, a la integridad psíquica, inaceptables. De hecho, bueno, en América Latina, bueno, a nivel mundial, hay todos los años unos 21 millones y medio de abortos inseguros en el mundo. En América Latina son 4 millones y pico anuales. Estas cifras yo creo que son inaceptables. Al año se producen en el mundo 70.000 muertes de mujeres vinculadas a abortos inseguros. ¿Cómo es posible que las legislaciones a día de hoy estén dando cobertura a esta situación tan tremenda, tan terrible? El 20% de esos abortos inseguros que has comentado son en América Latina, que América Latina, pese a lo que nos pueda parecer desde aquí, que hay, bueno, que parece que conocemos muy bien lo que pasa por América Latina, tiene las legislaciones en algunos países de las más restrictivas del mundo en lo que tiene que ver con el aborto. Tú has elegido tres países de América Latina para esta investigación. Cuéntanos qué países y por qué has elegido esos países. Bueno, sí, efectivamente, como comentas, en América Latina encontramos algunas de las legislaciones más restrictivas del mundo. De hecho, cinco países a día de hoy de la región mantienen la prohibición absoluta del aborto para todos los casos, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de hacer la investigación quisimos recoger varios de estos países que mantienen una legislación absolutamente prohibitiva, que son Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y Chile. Sin embargo, nos topamos con bastantes dificultades. Por un lado, bueno, a la hora de establecer las relaciones con organizaciones de estos países no siempre es fácil. Son organizaciones pequeñas que disponen de pocos recursos y se enfrentan a unas luchas terribles. Además, están muy perseguidas, muy criminalizadas. Entonces, bueno, no siempre fue fácil establecer la relación, ¿no? Y luego también que esas organizaciones tuvieran la capacidad, pues, de responder a nuestras demandas de información y de enviarnos toda la documentación que solicitábamos. Por fin, pues únicamente pudimos trabajar con organizaciones de El Salvador y de Nicaragua, pero también surgió la oportunidad de añadir a Ecuador, que es un país en el que no hay prohibición absoluta. De hecho, la legislación actualmente despenaliza el supuesto de aborto terapéutico, es decir, el aborto que se lleva a cabo con el objetivo de salvaguardar el derecho a la vida de la mujer embarazada. Y también contempla la despenalización en casos de violación a mujeres con discapacidad intelectual. Aun manteniendo estos dos supuestos de despenalización, nos pareció interesante incorporar a Ecuador al estudio, porque hace relativamente poco se produjo una reforma del Código Penal y hubo un muy importante movimiento de las organizaciones feministas. Se hizo un trabajo ingente de presión, de cabildeo, de sensibilización, etcétera, para que el Código Penal despenalizara todos los casos el aborto en todos los casos de violación. Y sin embargo, el gobierno progresista de Rafael Correa y además de una manera muy personal, el presidente del gobierno, pues se opusieron de manera feroz a esta reivindicación, ¿no? Y bueno, nos parecía interesante plantear cómo muchas veces en América Latina, efectivamente, como tú decías, están dando procesos interesantes de evolución a políticas progresistas y se han incorporado a las constituciones, incluso, y a la legislación, muchas demandas de los movimientos sociales históricas, y sin embargo esta demanda del movimiento feminista pues no se ha incorporado Y es más, se ha topado con una, como decía, pues una postura muy, muy beligerante y muy alineada con los sectores más conservadores de estos países y con la Iglesia Católica. Ahí está. Vamos a hablar de uno de estos países, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, por empezar, por ejemplo, con el que, bueno, del que más se ha hablado por aquí en los últimos años, el caso de Nicaragua, por ejemplo, esa ley del año 2006 con el Frente Sandinista, una ley que, bueno, que en lo que tiene que ver con el aborto terapéutico, ¿no?, el derecho al aborto, pues retrocedía no sé cuánto, pero bueno, retrocedía mucho, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo? ¿Cómo están las cosas por Nicaragua? Sí, efectivamente, en Nicaragua estaba reconocido al aborto terapéutico hasta 2006, cuando ante el panorama de electoral y de una pugna como muy peleada, ¿no?, por hacerse con el gobierno en aquel momento, la Iglesia Católica y otros sectores conservadores aprovechan el momento para iniciar una campaña propagandística con un despliegue masivo de mensajes muy manipulados, con el objetivo de desorientar a la población. Este es un tema muy sensible que mueve mucho las tripas y la Iglesia consiguió movilizar a cientos de miles de personas en torno a esta demanda. Entonces, tanto la opción de derecha como el Frente Sandinista, liderado por Daniel Ortega, en aquel momento vieron que tenían que efectivamente que hacer suya esta demanda, y así lo hicieron. El presidente de la derecha, que estaba en aquel momento en el gobierno, incluso llegó a plantear que se endurecieran las penas para las mujeres que abortaran hasta llegar a condenas de 30 años, ¿no?, teniendo incluso en contra a su propia ministra de Sanidad, si no estoy equivocada. Y Daniel Ortega, pues haciendo, digamos, olvidándose de buena parte de su historia y de las feministas que han formado parte de su movimiento, pues de las feministas y de todas las mujeres, ¿no?, que han estado por el sandinismo, pues también hizo suya la reivindicación, abrazó además como de una manera extrañísima, bueno, en fin, de una manera electoralista, pues principios católicos que hasta ese día había rechazado, y bueno, finalmente se hizo con el poder y a día de hoy tenemos una prohibición total del aborto en Nicaragua. Hablamos de Nicaragua, hablabas de esas penas de cárcel. En El Salvador, por ejemplo, también están las cosas en lo que tiene que ver con esto, pues ¿no?, muy mal, ¿no? Muy, sí. ¿Cómo es la situación en El Salvador, por ejemplo? Pues El Salvador tiene una de que las... Que también gobierna otro gobierno de izquierdas. Sí, en El Salvador tenemos una de las legislaciones más restrictivas del mundo, y además también tenemos las penas más... las condenas más altas para mujeres acusadas de abortar que existen en el mundo. Esta legislación fue aprobada por la derecha en El Salvador antes de que accediera al gobierno el FMLN, pero bueno, a día de hoy el FMLN la mantiene. En El Salvador existe una prohibición total del aborto, pero es que además a las mujeres que son acusadas de abortar, en muchos casos se las está condenando por homicidio agravado y se contemplan penas de entre 30 y 50 años, lo cual en un país como El Salvador supone una cadena perpetua para estas mujeres. Hay a día de hoy más de 40 mujeres encarceladas con condenas de entre 12 y 40 años de prisión, está la cosa muy, muy complicada, porque además existe una gran persecución y criminalización para las defensoras de derechos humanos de estas mujeres allí. En el caso de estos tres países y también el resto de América Latina, tú hablas en tu investigación de la relación que hay entre el derecho al aborto y la violencia sexual sistematizada que dices tú, las agresiones que sufren las mujeres, las violaciones que sufren desde edades muy, muy, muy pequeñas, muy tempranas. Sí, En los tres países hemos encontrado informes y documentación que llaman la atención sobre los altos niveles de violencia sexual, especialmente hacia menores. Bueno, en Ecuador fue una de las cuestiones que se puso sobre la mesa cuando se reformó el Código Penal, y sin embargo, bueno, no se tuvo en cuenta. El derecho o el acceso a una interrupción de un embarazo fruto de una violación es un derecho humano y es parte de la reparación integral a la que tiene derecho una víctima de una agresión sexual. Obligar a estas niñas y a estas mujeres, niñas de 9, de 10, de 11 años, que están siendo obligadas a llevar a término embarazos, supone infligirlas un dolor y una situación tremenda para ellas, que además no solo es que las está sumiendo en muchos casos en depresiones, existen datos para El Salvador, por ejemplo, que hablan de que el 50% de las niñas embarazadas mueren suicidándose. Por tanto, se está infligiendo un dolor a estas niñas que es terrible, pero es que además se las condena a dejar la educación, se las condena a la exclusión social, se las condena a la pobreza. Son niñas y mujeres que en su mayor parte vienen de entornos empobrecidos, que tampoco han tenido acceso a una educación, que tienen muy pocas esperanzas de tener una vida digna, un trabajo, un empleo que les proporcione las mínimas condiciones de vida, y obligarlas a ser madres las está condenando a la miseria. Hablabas de El Salvador, en tu informe también aparecen datos, cifras de Nicaragua, un estudio de Católicos por el Derecho a Decidir entre el año 2005 y 2007, 1.247 niñas violadas o víctimas de incesto en ese país, en Nicaragua, 198 menores quedaron embarazadas, 172 de esas menores tenían entre 10 y 14 años, y comentas también en tu informe, en tu investigación, el número de criaturas nacidas de niñas entre 10 y 14 años ha aumentado casi un 50% desde que se aprobó este cambio de legislación en ese país, en Nicaragua. Sí, claro, el endurecimiento de las legislaciones tiene consecuencias como esta, y tiene consecuencias como el aumento de, por supuesto, de los abortos inseguros, ¿no? Porque las mujeres van a seguir necesitando interrumpir embarazos, van a seguir necesitando tomar decisiones, tomar el control sobre su propio cuerpo y su propia vida. Y estas legislaciones lo que hace es simplemente condenarlas a la clandestinidad y a exponer sus vidas al riesgo de morir, ¿no? El Salvador, Nicaragua, Ecuador, tres países y cinco casos de mujeres, cinco mujeres con nombre propio que aparecen en tu informe. Cuéntanos quiénes son estas mujeres, por qué elegisteis estas mujeres y un poquito pues qué tienen en común todas estas mujeres que aparecen en tu sí. trabajo. Bueno, pues en general los casos que planteamos en el informe son casos que hemos acordado con las organizaciones de los países con las que hemos trabajado, que a ellas les parecía relevante poner en el informe, poner sobre la mesa, porque de alguna manera lo que sí buscamos es que los casos, aquellos que están, digamos, resueltos, tuvieran o volvieran volvieran a la luz, se volviera a discutir sobre ellos, a tratarlos a nivel mediático, ¿no? O a nivel social. Y luego hay otros casos que están sin resolver. Por ejemplo, es el caso de Verónica, que es uno de los dos casos planteados para El Salvador. Verónica es una de las 17 mujeres que están condenadas en El Salvador por homicidio agravado, que Verónica sufrió una emergencia obstétrica, ella estaba embarazada como consecuencia de una violación que sufrió en la casa donde se desempeñaba como empleada doméstica. Por presión de sus empleadores no denunció la violación y continuó adelante con un embarazo que la sumió en una depresión. cuando estaba de entre 36 y 38 semanas, tuvo una, bueno, tuvo un aborto natural o emergencia obstétrica, y quedó inconsciente en la habitación donde se encontraba, donde la encontraron sus empleadores y la llevaron al hospital, donde fue denunciada. Bueno, como Verónica, hay otras 16 mujeres en El Salvador que la única esperanza que mantienen en este momento es un indulto, porque ya han agotado todas las vías que les ofrece el sistema judicial salvadoreño para abandonar la cárcel. Verónica lleva 12 años de los 30 que tiene de condena, y bueno, su caso, como el de otras tantas, estuvo plagado de irregularidades. No se respetaron las mínimas garantías judiciales, no tuvo una defensa en condiciones, se la ha condenado sin pruebas, sin pruebas fehacientes, sin hechos, sino en base a supuestos, por prejuicios, porque bueno, como tenía un embarazo fruto de violación, el tribunal que la juzga entiende que de alguna manera el aborto sería una reacción lógica para evitar el estigma social. O sea, todo una sentencia que la condena a 30 años sin pruebas fehacientes, ¿no? El segundo caso de El Salvador es Beatriz, un caso que salió a la luz en 2013 y que tuvo bastante eco también por aquí. Fue una mujer que enferma de lupus y con problemas renales, y que tenía un embarazo con un feto que tenía anencefalia, es decir, que no iba a tener ninguna viabilidad fuera del cuerpo de su madre. El estado de Beatriz era grave y su salud y su vida corrían riesgo, y sin embargo, pues tuvo que acudir a los tribunales para poder salvar su vida. Los tribunales salvadoreños desoyeron los informes médicos, y se inició ahí toda una campaña por parte de los sectores conservadores, de la Iglesia Católica, quitando hierro o tratando decían que la situación de Beatriz no era tan grave, que su vida no corría peligro, etcétera, y al final, bueno, pues Beatriz, después de sufrir meses de incertidumbre por lo que iba a ser por su vida, pues acabó teniendo un parto por cesárea de una criatura que sobrevivió unas pocas horas. Y bueno, pues digamos, todo su proceso supuso un trato denigrante y una tortura para ella, ¿no? Son dos de los casos, como decíamos, que aparecen en tu informe, de las cinco mujeres que aparecen sus testimonios. Hablábamos antes de la importancia de las movilizaciones. En el caso de Ecuador, se ha conseguido que esa ley no sea tan restrictiva como en otros países, gracias a la presión y las movilizaciones de las mujeres. El 7N, hay una marcha convocada aquí en el Estado español, también en Madrid, para reivindicar, entre otras cosas, pues que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos. ¿Qué importancia, cómo, o qué se tendría que hacer, por dónde se tiene que avanzar para que el derecho al aborto al final, pues eso, sea o tenga las leyes y los hechos que se merecen? Pues en muchos casos lo que realmente tiene que, o sea, que ocurrir es que los estados atiendan las obligaciones a las que se han comprometido en los tratados internacionales. En el caso del Estado español, donde finalmente en septiembre quedó aprobada la reforma por la cual las menores, las chicas de 16 y 17 años, no tienen derecho a decidir sin la tutela de sus padres sobre su propio cuerpo y su propia vida, cuando sí tienen derecho, por ejemplo, a contraer matrimonio, ¿no? Lo cual es como muy contradictorio. En este caso, esta reforma está violando convenciones que ha firmado el Estado español sobre los derechos del niño y de la niña, ¿no? Por ejemplo. Son derechos reconocidos a nivel internacional. Por tanto, los estados tienen que atender esas obligaciones y hacer no solo del derecho al aborto un derecho que, o sea, tienen que sacarlo del Código Penal y reconocerlo como derecho que esté, que se pueda ejercer en el sistema público de salud, porque esta es otra de las dificultades. Muchas veces está reconocido el derecho al aborto, pero no existen protocolos médicos que o protocolos en el sistema de salud que den seguridad jurídica a los y las profesionales que están ejerciendo en los hospitales. No está regulado el derecho a la objeción de conciencia. Y claro, esto hace que finalmente, aunque el derecho esté reconocido, no se pueda ejercer, ¿no? Entonces, bueno, pues hace falta pelear en muchos frentes para que finalmente las mujeres tengamos nuestros derechos reconocidos. Y también hace falta, por supuesto, que esto es previo, no lo he mencionado, pero es evidente que hace falta que se cumpla la ley en materia de educación sexual, que es imprescindible que las y los menores tengan acceso a una educación sexual desde que nacen, para que puedan ejercer una sexualidad plena, consciente, responsable, y bueno, eso es parte también, ¿no?, de nuestras reivindicaciones. Pues muchas gracias, Anne, por habernos contado, resumido, lo que dice este informe, el derecho al aborto ante la reacción patriarcal. Mucho por hacer. Como decíamos, el próximo 7 de noviembre hay convocada una marcha que esperan sea gigantesca en Madrid. Y nada, mucha suerte y nos vemos en otra ocasión. Un saludo. Gracias, Gorka. Agur, saludo. Chao. Agur. Avisei meu amor que não podia dar certo. Cantei comigo e era coisa de evitar. Como eu devia supor que com gente ali tão perto alguém. Mas não fizeste o beicinho e como numa promessa ficaste numa para mim a pedaço. Onde é que eu tinha que vir? Embora tenha jurado discreta permanecer, já que não estávamos sós, ouvindo na sala ao lado teus gemidos de prazer, vieram saber de nós. Nem dei pelo que aconteceu, mas mais veloz e mais esperta só te viram de raspão. A vergonha passei. Está aí Maria do Rosário Pedreira, está aí. En directo desde el Coliseo de Lisboa, Antonio Zambujo, haciéndonos bailar, haciéndonos vibrar para despedir hoy este Mar de Fueguitos. En nuestra página mardefueguitos.info tenéis todos los audios, todas las noticias, todas las cosas que hacemos en Mar de Fueguitos. Regresamos la próxima semana. Agur, que seáis felices. Como eu devia supor que con gente ali tão perto alguém fosse reparar. Mas não fizeste beicinho e como numa promessa ficaste numa para mim. A pedaço de mau caminho, onde é que eu tinha a cabeça quando te disse que sim? Embora tenha jurado discreta permanecer, já que não estávamos sós, ouvindo na sala ao lado teus gemidos de prazer, vieram saber de nós. Nem dei pelo que aconteceu, mas mais veloz e mais esperta só te viram de raspão. São todos iguais. A vergonha passei a eu, diante da porta aberta estava de calças na mão. A vergonha passei a eu, diante da porta aberta estava de... A vergonha passei a eu, diante da porta aberta. Muito obrigado.